Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con los asuntos deportivos de nuestra localidad. Vamos a analizar hoy, o vamos a tener diversos asuntos para tratar. El primero de ellos va a ser el baloncesto. Este fin de semana, el pasado fin de semana, todos los equipos del CABU cerraban la primera vuelta de la liga regular de sus respectivas competiciones. En este caso, hay que destacar sobre todo a dos equipos del CABU, el Fercabe CABU Cadete, que ha cerrado esa primera vuelta como líder invicto de esta categoría, de su grupo, de esta categoría cadete de nivel B. Pues lo ha hecho en este caso con 9 victorias en 9 partidos y podíamos decir que incluso con cierta autoridad frente a sus rivales. Un dato nos sirva para aclarar este asunto. El partido, todos los partidos que ha disputado, ha logrado cerrar el marcador de sus rivales por encima de los 31 puntos. Es decir, el partido en el que ha ganado y que menos ventaja ha tenido sobre su rival en anotación ha sido de 31 puntos, de ahí para arriba. Así que nos podemos hacer una idea de la gran primera vuelta que ha hecho este Fercabe CABU Cadete, que dirige desde el banquillo Juan de Dios Núñez. Comentar que todavía queda por delante una segunda vuelta, no se ha hecho nada, simplemente se ha comenzado muy bien, que queda una segunda vuelta y luego quedan los playoffs. Este equipo, recuerden, el año pasado fue subcampeón de esta misma categoría, de la categoría cadete de nivel B. Y sin duda, si el año pasado ya completaron una gran temporada, este año, un año más maduro sus jugadores, pues tienen todas las papeletas para mejorar ese subcampeonato. Vamos a ver si puede ser y, bueno, hoy vamos a intentar analizar lo que está haciendo esta temporada para el Fercabe CABU con algunos de sus componentes. De otro lado, también quisiéramos destacar que este fin de semana arranca la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia, donde, como saben, el Club de Senderismo Los Tres Caminos mantiene un equipo desde hace ya algunos años que, precisamente, en 2017 se proclamaba campeón de esta Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. Era su segundo título en poco tiempo. Pues este año van por las mismas a intentar reeditar ese título, revalidar el título de campeón de Andalucía, y lo va a hacer con un calendario muy parecido al del año pasado. 10 travesías van a componer esta Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia, y la primera será este fin de semana en Alhaurín de la Torre, la octava travesía de resistencia medioambiental Jabalcuza-Jarapalos. En líneas generales, como hemos dicho, se mantienen las 10 mismas travesías, solo hay un cambio, y es el cambio de fecha. La travesía Sierra Sur Sevillana, que el año pasado fue en marzo, este año pasará a finales del mes de noviembre y será, por otro lado, la que cierre esta Copa de Andalucía. En esta línea también destacamos que hoy, un jueves 1 de febrero, se ha abierto la inscripción para la carrera por montaña de Benocaz que organiza el Club Salto del Cabrero. La prueba tiene fecha desde hace ya algún tiempo, será el 25 de marzo, el domingo de Ramos, al igual que ocurriera el año pasado, y las distancias 24 y 12 kilómetros respectivamente. Es decir, habrá dos distancias diferentes, dos carreras dentro de esta carrera por montaña de Benocaz. Comentar en este sentido también que, bueno, pues estamos hablando de una prueba que ha ido creciendo año tras año, que el precio de las inscripciones es de 18 euros para la carrera de 24 y de 16 para los de 12 kilómetros. Y nada, aquellos que se quieran inscribir pueden obtener información a través de la web o el blog, podríamos decir, de la carrera por montaña de Benocaz, que es cxmbenocaz.webnode.es. Esa es la dirección. O si quieren inscribirse en sportmaniacs.com, también obtendrán las directrices para poder apuntarse e inscribirse en esta carrera. Y hablando de carreras, también queremos hablar del fin de semana, lo que hicieron los jóvenes atletas de nuestra localidad, que estuvieron presentes en campeonatos y en controles federativos, todos de cara a lo que va a ser el 3 de marzo el Campeonato de Andalucía de Atletismo en Antequera. Pues bien, comentar que ellos en categoría juvenil, estamos hablando obviamente, el pasado sábado en el control de Chiclana estuvieron los ubriqueños Antonio Lozano y Arturo Lamela, que participaron en la prueba de 60 metros lisos, consiguiendo una gran marca, pero que no fue validada debido a que el viento era superior a 2 metros por segundo. 7.64 para Antonio Lozano y 7.46 para Arturo Lamela. Y también ese sábado se celebraba el Campeonato de Andalucía Sub-23 en pista cubierta, donde participó el ubriqueño José Antonio Rubiales Hidalgo, en la modalidad de salto de altura, donde ya hace algunas semanas conseguía la mínima en un control federativo para participar en el Campeonato de Andalucía al aire libre. Obtuvo en este Campeonato de Andalucía su mejor marca personal, 1.68, y quedó octavo. Hay que destacar que, bueno, estamos hablando de un corredor, un atleta de categoría o de edad juvenil, que estuvo con compitiendo con otros atletas con 4 o 5 años mayores que él. Era la categoría, como hemos dicho, sub-23. Y también, eso fue el sábado, el domingo hubo otro control, en este caso en pista cubierta en Antequera, y en ella estuvieron en esa categoría juvenil, en la prueba de 200 metros, Antonio Lozano, consiguiendo un tiempo de 24,52 segundos, quedándose muy cerca de la mínima, que es 24,30. En la prueba de 800 metros estuvo Juan Román Gago, que marcó un tiempo de 2 minutos 5 segundos 53 milésimas. La mínima es 2 minutos 5 segundos, es decir, está también muy cerca de conseguir ese pase para el Campeonato de Andalucía. Y en la distancia de 3.000 metros, Eduardo Gómez consiguió la segunda posición de su serie con un tiempo de 9 minutos 36 segundos 28 milésimas. A esto hay que añadir que el domingo, se disputó en Jerez la cuarta carrera Don Bosco, donde participaron en categoría Alevín Luis Zacarías Gálvez Campo, en la prueba de 1.000 metros, que finalizó en tercera posición con un tiempo de 4 minutos 24 segundos. Y en la categoría prebenjamín femenina, con distancia de 150 metros, Alejandra Gables Campo también finalizó en tercera posición. Pues así están las cosas, así están trabajando ahora mismo los jóvenes atletas ubriqueños, con los que tendremos la ocasión de hablar mañana viernes. Bueno, pues hoy básicamente vamos a tratar todos estos asuntos. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno te invita a participar en las duodécimas jornadas por la integración. Este viernes 2 de febrero a las 8:30 en el IES Francisco Fatou, conferencia Juventud Cristiana, a cargo del arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Duodécimas jornadas por la integración. Organiza Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Colabora Fundación López Mariscal 2015, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Toros en Villaluenga del Rosario, sábado 17 de febrero a las 4:30 de la tarde. Gran festival taurino mixto con picadores, 5 novillos toros para los matadores: Diego Ventura, Manuel Díaz el cordobés, David Fandila el Fandi, Salvador Cortés y un novillo para el novillero Lagartijo. Venta anticipada de entradas hasta el 15 de febrero en el Ayuntamiento de Villaluenga, Hotel Ocurris, y por internet en taquilla.es. Además, las taquillas de la Plaza de Toros permanecerán abiertas los días 16 y 17 de febrero a partir de las 10 de la mañana en horario ininterrumpido. Disfruta de la fiesta en Villaluenga del Rosario el sábado 17 de febrero. Delta & Company, en calle General Lucarenas, frente a Correos, y junto a la Fraternidad, teléfono 956-464710. Somos especialistas en ortodoncia e implantes. No dude en contactar con nosotros y le hacemos un presupuesto con financiación a su medida. Si el Carnaval de Ubrique está para disfrutar y reírse, aprovéchate de nuestra tarifa plana de empastes, todos a 35 euros. Durante el mes de febrero tendremos la revisión y la limpieza de tu boca gratuita. Estamos frente a Correos,

de la categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva Villamartín, que se jugará mañana viernes a las 5:30 en el Antonio Barbadillo, un encuentro que va a dirigir el colegiado Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Aparte de este, pues obviamente el que centra nuestra atención es el que hemos podido escuchar en esa cuña publicitaria, el Ubrique Unión Deportiva Puerto Real, 4:30 de la tarde, que se jugará el domingo, también en el Antonio Barbadillo. Miguel Ángel Gutiérrez será el colegiado principal de este partido, Saúl González Vargas y Natalia Torres Baena van a ser sus asistentes. Un partido interesante para la jornada porque estamos viendo a un Puerto Real que en esta en este 2018, no en esta segunda vuelta en concreto, sino en el 2018, ha comenzado de forma imparable después de una racha de varias derrotas consecutivas que lo bajó de la primera posición a la decimocuarta de la categoría. Pues ha comenzado a remontar, a sumar puntos, y ahora mismo, pues digamos que pasa el último tren por delante de ellos, que es el Ubrique Unión Deportiva. Si consiguiera puntuar en Ubrique, pues podría meterse ya o engancharse, digamos, a la lucha por los puestos altos. Si pierde, no significa que se vaya a descolgar del todo, pero en este caso el Ubrique Unión Deportiva conseguirá aumentar la distancia sobre el que es un potencial rival o podría ser un potencial rival a final de temporada. Eso ya decimos en categoría senior. En categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez el domingo, donde a partir de las 7:30 de la tarde se va a medir al Pueblo Nuevo La Granja, en el campo de Picadueñas. Cristian del Moral Cortés será el colegiado principal de este partido, mientras que José Carlos Piñero Gutiérrez y Juan Jesús Montes Muñoz serán sus asistentes. En categoría cadete, grupo 3 de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva se mide, recibe en este caso al Espera el sábado a partir de la 1 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Juan Manuel Ruiz Romero, árbitro principal de este partido, encargado de dirigir, de velar por, que se cumplan las normas, mientras que va a estar acompañado en las bandas por Javier Moreno García y José Antonio Delgado del Corral. En categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva tiene un desplazamiento complicado a Alcalá del Valle, uno de sus rivales directo. El sábado, a partir de las 11 de la mañana, jugará en este municipal de Alcalá del Valle, donde Patricia Luna Varo será la colegiado principal de este partido. Mi Daniel Luna Guerrero y Aarón Valderrama Sánchez serán los liñeres, los asistentes de banda. En categoría alevín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Villamartín el domingo, no el sábado, sino el domingo, a partir de las 12 del mediodía, en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Jonay Villalba Calvo va a ser el árbitro principal de este partido. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín recibe el sábado a partir de las 11:30 de la mañana al Pueblo Nuevo La Granja en el Antonio Barbadillo. Javier Moreno García será el encargado de dirigir este partido. Of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and when you back you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through, crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried, been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Cinco y 52 minutos de la tarde. Vamos a quedar en los próximos minutos, como hemos anunciado en nuestro sumario, con el Fercade Cabu Cadete, que, como hemos comentado antes, cerraba la primera vuelta de la Liga Regular el pasado fin de semana en el puerto de Santa María. Tenemos aquí a varios de sus componentes que, como todos los años, vienen a visitarnos, y en este caso pues lo han hecho pues para repasar lo que va a ser la primera vuelta. Tenemos a Fran Sellé. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Fran Lobato, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan José Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Emilio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, victoria, como decimos, en el puerto ante la Gimnástica Portuense para cerrar una primera vuelta que podíamos calificar como perfecta. No sé si se puede llegar a tanto con esas 9 victorias en 9 partidos, ¿no? ¿Cómo fue el choque del pasado domingo? Bueno, fue un partido muy completo, estuvimos bien atrás y pudimos aprovechar nuestras opciones en el ataque, aunque a pesar de ello tuvimos muchos fallos también. Pero siguiendo la tónica de lo que está haciendo esta temporada, bueno, habéis cerrado siempre los marcadores ante los rivales con cierta contundencia, ¿no? Sí. Igual que bueno, en el puerto igual que habéis hecho toda la temporada. Yo comentaba antes que creo que la mínima diferencia que habéis tenido con un rival ha sido de 31 puntos. No me lo creo ni yo. Digamos que se esperaba, y bueno, la pasada temporada ya completasteis un buen curso en esta misma categoría. ¿Se esperabais que este año la cosa iría por el mismo camino? Bueno, después de tener la experiencia del año pasado, hemos ganado mucho para esta nueva temporada y creo que se refleja bien en los partidos. ¿Pero esperabais en este caso encontrar más resistencia de la que habéis encontrado? Sí, la verdad que sí. ¿Engañan los marcadores o la autoridad, digamos, la superioridad ha sido lo que se refleja? ¿O ha habido partidos en los que, bueno, podían haber sido más peleados o han sido más difíciles de los que refleja el marcador esta temporada? El que quiera puede hablar, ¿eh? Por ejemplo, venga, Fran. Bueno, yo opino que la superioridad que hemos tenido en los partidos ha sido fruto de nuestro trabajo, que no ha sido regalado, y creo que se debe a eso, a todos los años que llevamos siendo un equipo, llevamos entrenando, y eso se ha visto reflejado en cómo hemos terminado los partidos, los puntos que hemos ganado, y eso. Juan José, da la impresión de que ya, como comenta Fran, jugáis de memoria, ¿no? Sí. De lo que se conocéis, ¿no? 9 años llevamos juntos. Yo creo que nos los conocemos de uno a uno. Te decía, ¿han sido los partidos más peleados de lo que refleja el marcador? No. Podríamos haber luchado más. Incluso más, ¿no? Ah, los puntos de ellos han sido siempre por nuestros fallos, no gracias a su acierto. El único equipo, digamos, que ha podido seguir vuestro ritmo ha sido el DKV Zimbis, ¿no? DKV San Fernando. Un equipo al que pudimos ver aquí en casa enfrentándose contra ellos. Y en este caso, Fran, el partido que jugasteis contra el DKV, digamos que fue más fácil de lo que se esperaba en principio. ¿Tú cómo lo viste? Al micro, Fran. O bueno, o Juan José o Emilio. Bueno, el partido empezó muy reñido, aunque a partir del final del primer cuarto ya supimos encontrar el punto y empezar a desarrollar nuestro juego y nuestro ataque hasta conseguir esa diferencia. Además hubo un percance con nuestro compañero Jorge y a partir de ahí el partido como que se paró y no teníamos tanta intensidad, pero supimos aprovechar las oportunidades. Recuerdo ese partido, que venía San Fernando, digamos, Zimbis, con la idea de dar la sorpresa, venía muy muy mentalizado, y bueno, se llevaron un tremendo varapalo aquí en Ubrique, ¿no? ¿En qué basáis aquella victoria? Porque ya decimos que hubo un partido hasta la caída, ¿no?, de Prieto, digamos, y otro después. Hasta ese momento prácticamente pasasteis por encima, ¿no?, de rival. Aunque seleccionaron dos jugadores, seguíamos igual, no cambió. Digamos que aumentando ahí digamos que el marcador podía haber sido de escándalo, ¿no? Ya, pero más de lo normal. Después de lo que le pasó a Jorge, pues ya no teníamos ganas de jugar, ya decaímos. Teníamos ganas de ver lo que le había pasado, si era grave, si no era grave. Difícil mantener la concentración para que los oyentes, para contextualizarlo, decir pues que una entrada a canasta, un empujón de un rival, una mala caída, tuvo que venir la ambulancia, que lo trasladó al hospital, bueno, que estuvo unas cuantas horas, y eso pues paró el partido y el árbitro obligó a continuar, ¿no? Cuando, bueno, el partido ya estaba, digamos que roto y se podía haber terminado tranquilamente. Ese, digamos que fue contra DKV San Fernando. ¿El resto de equipos, cómo lo veis? ¿Qué otros conjuntos podemos destacar de esta categoría? Pues los dos equipos del puerto, CBP y Gimnástica, que fueron contra los que jugamos esta semana, creo que son unos equipos muy completos, aunque tienen algunas posiciones que no están ocupadas, pero pueden darnos guerra en esta temporada y nos pueden poner las cosas difíciles en algunos momentos. Está claro que este año el objetivo es intentar conquistar el título liguero, ¿no? Ya se habéis quedado rozando el año pasado con esa plata. Este año, digamos, ¿estáis mentalizados para ello? ¿O si puede ser bien y si no, no? No, estamos mentalizados. Desde el año pasado ya dijimos que en oro. Ya no era plata, ya del tirón. Digamos que en las distintas categorías en las que habéis militado siempre habéis estado peleando ahí por los playoffs. Recuerdo yo cuando, creo que era en mini, ¿no? Sí, cuando se disputó el campeonato provincial aquí en Ubrique, que caísteis en el primer partido. ¿Consideráis que el baloncesto debe una? Yo creo que ya después de tantos años, sí. Yo también. Creo que ya nos merecemos uno, aunque sea, ¿no? Lo digo más que nada, han sido muchos años digamos todos juntos, entrenando, se habéis quedado muy cerca. El año pasado pues recordamos esa plata. Este año toca, ¿no? Claro, este año vamos a por todas. ¿Qué conocéis del otro grupo? Bueno, yo personalmente del otro grupo solo conozco a un equipo, que es de KV Jerez, que no son los del año pasado, pero sí tienen un par de jugadores que se han incorporado a ese equipo. Pero pienso que es uno de los rivales más fuertes que podemos tener este año y que puede presentarse en los playoffs. Digamos que es un futurible cruce, ¿no?, en esos playoffs. ¿Al resto de equipos no, bueno, o no os preocupa esa categoría? ¿Estáis centrados simplemente en vuestro grupo? Sí. Yo no sé más de otros equipos, solo conozco ese. Más que nada porque no he visto ni tabla de ese grupo ni nada. Yo me he centrado en nuestro grupo. Por ahora centrado en nuestro grupo ya está. No pensamos lo de que pase después. ¿Creéis que el equipo tal como está ahora, ¿no? Porque bueno, ya el año pasado estuvisteis a un gran nivel. Este año repetís en el nivel B, ¿no? ¿El resto de equipos han cambiado con respecto al año pasado? ¿Hay alguno que como vosotros que se haya mantenido? Yo creo que algunos han mantenido y otros han mejorado, pero por ahora nosotros somos los que más hemos mejorado y hemos progresado, ¿no? Hemos progresado más. Y Fran, ¿tú crees que el equipo tal y como está ahora, como está esta temporada, hubiera dado un gran nivel, hubiera hecho un buen papel en el nivel A? Yo creo que sí, que podríamos haber dado guerra. ¿Ustedes qué opináis? También, que podríamos estar en el grupo A. Y no estaría más guay, pero en los partidos duros están mejor que los que puedes ganar y sabes que vas a ganar. Claro, porque es lo que estamos comentando. Esta temporada no habéis tenido nunca un partido ahí reñido, ¿no? No. Normalmente los comienzos de partido, siempre tomando contacto, pero después ya tomamos el control del juego. ¿En parte a Juan de le preocupa eso? Me refiero, el que no hayáis tenido un rival, porque el día que bueno, se encontréis con un equipo, por ejemplo, los playoffs, que pueda ser igual de fuerte que vosotros, se vais a encontrar con una situación que no se ha dado hasta ahora, ¿no? No, pero yo creo que lo que a él le interesa es que empecemos el partido reñido, no ganando de mucho, pero ya después nos tranquilicemos, juguemos a nuestro juego, y en partidos que ya sabes que no te van a poner mucha resistencia, por lo menos sabes que ya más o menos vas viendo cómo juegan estos dos jugadores, cómo juegan en el propio equipo, me refiero. Sí, pero para vosotros no sé si es difícil mantener la concentración, que no haya exceso de confianza, tal como se plantean esos partidos. ¿No, Emilio, tú cómo lo ves? Bueno, yo personalmente siempre voy con muchas ganas a todos los partidos, sea el partido que sea, y ya después veremos lo que pasa. Con conciencia de ganar siempre. Juan José, antes hablábamos pues de que eso, de que el equipo podría haber hecho un buen papel en el grupo A. ¿Ustedes hubiera gustado estar en ese nivel A? Sí, esta sí. Temporada. Pero por el grupo B es como más seguro para tener el primer puesto asegurado, jugar la final en casa. Uh-huh. ¿Ustedes entendéis las razones por las que este año estáis en el B y no en el A? Sí. Sí. Que no son otras porque que os exigiría más tiempo libre, ¿no? Más trabajo y, bueno, han considerado del cuerpo técnico que en el nivel B pues vais a poder compaginar, ¿no? Lo que son los estudios, lo que es el deporte. Con este resultado, ¿cómo lo hacéis para digamos, no bajar la guardia? Que no aparezca ese exceso de confianza que yo comentaba con Emilio. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os motiváis? Bueno, yo creo que esto se lo debemos a Juande, ya que él siempre nos dice que nunca hay que dar un partido por ganado, que siempre hay que luchar hasta que se terminen los partidos, y que los partidos duran 40 minutos, que igual que puedes ganar, puedes perder. Por eso nunca nos dice, venga, vamos a ganar, este partido está ganado, ¿no? Sino que va a ser un partido bueno, que vamos a disfrutar y que a jugar los 40 minutos. Entiendo que desde el banquillo en los partidos algo dirán o algo hará Juan de para que no se relajéis, ¿no? sobre la cancha, ¿no? Sí. Bueno, y imagino que en lo referente a la plantilla, Fran, ¿seguís más o menos los mismos del año pasado? ¿Seguís siendo esa piña? Sí, bueno, somos más o menos los mismos, sino que durante nuestra carrera, por así decirlo, han ido dejándolo varios jugadores. Pero con respecto al año pasado, por ejemplo, ¿ha habido salida o...? Sí, ha habido dos salidas. ¿Y ha entrado gente nueva? No. Sí, Luismi. Bueno, Luismi. Pero no tiene ficha ni nada, solo entrena. Bueno, digamos que son salidas motivadas por diversas cuestiones más personales, ¿no? que deportivas en este caso, porque recordemos que estáis juntos desde qué edad. Los 6 años. Seis años, que eso era... Bueno, algunos 6 años y otros 8, pero... Desde la escuela, digamos, entonces, en edad de escuela de baloncesto, y bueno, es muy difícil mantener todo un grupo hasta prácticamente junior, que ya es lo que os espera el año que viene, ¿no? ¿Pensáis que la segunda vuelta va a ser igual que la primera, de un paseo militar, o esperáis un poco más de resistencia? Un poco más de los otros equipos, que se vayan a poner un poco más las pilas, porque ya nos conocen bastante. ¿Ha mejorado este equipo con respecto al año pasado? Bastante. ¿En qué? Pues en la experiencia que hemos ganado, que... Como decía antes Fran, ahora sabemos que un partido dura 40 minutos y no bajamos los brazos en ningún momento. Aunque tengamos una diferencia grande, siempre damos más de lo que tenemos para poder afianzar la victoria. Juan José. También hemos ganado mucha experiencia en el trabajo en equipo, no solo individual. Y nos conocemos mejor y jugamos todos, no solo dos o tres. A mí, yo desde fuera, lo que sobre todo veo que se defiende mucho mejor, ¿no? Que año a año veo que soy más duro, ¿no? Que se defiende mucho mejor y que, sobre todo, la intensidad se va notando, ¿no? Con el paso de los años. Y claro, no es lo mismo de la categoría infantil que la cadete, que ya ahí soy ya en medios tíos, ¿no? Sí. Ya estamos muy cerca de, como hemos dicho, de esa categoría junior, que por cierto, dicen que es la más bonita en esto del baloncesto. ¿Tenéis ganas ya de...? Y además para vosotros va a ser completar, digamos, toda vuestra carrera, como decía Fran, toda vuestra trayectoria, el punto culmen es terminarla con Junior, ¿no? Y eso llegará, como decimos, el año que viene. ¿Qué tal los entrenamientos? ¿Se han hecho más exigentes, más duros? Un poco. Sí, un poco más. Aunque nos viene bien, ya que nos necesitamos para estar donde estamos ahora en el puesto de la liga. Digamos que yo, bueno, no sé, yo pregunto, los primeros años cuando estabas en mini e infantiles, ¿no? Uh-huh. Quizás los entrenamientos se centraban más en aspectos tácticos y técnicos, uh-huh. Y ahora no sé, la carga física, el porcentaje de importancia que tendrá en los entrenamientos. Algo más que antes, sí. ¿Podemos decir que 50-50, una cosa así, o meten más caña física que otra cosa? 50-50. Uh-huh. Bueno, ya decimos, este fin de semana descansáis. Sí. Descansa la competición y la segunda vuelta, pues arrancará la siguiente. Y el único partido así que complicado salida, bueno, vais a tener salidas complicadas. Quizás San Fernando, Zimbis, sea lo más difícil. Porque prácticamente ganando ese partido, incluso antes ya matemáticamente, podéis ser equipo de playoff. Recuerden que pasan los dos primeros. Y bueno, va a depender más de esos dos, de vosotros y de Zimbis con respecto al resto de equipos. Ya para despedirnos, una cuestión personal. Emilio, ¿qué tal fueron esos campeonatos de Andalucía? Fue una bonita experiencia y pude ver lo que es un buen campeonato de baloncesto. Y además pude participar. Uh-huh. Y con buenas actuaciones. A nosotros nos llama la atención, Emilio, que normalmente para las selecciones provinciales suelen llamar a jugadores que están en el nivel A, ¿no? Tú eras una de las pocas excepciones, ¿no? De un jugador de nivel B que llamaban para la selección, ¿no? La única de eso. Pues fíjate tú, pues esperemos que siga así. Emilio, Fran, Juan José, Fran, no sé si queréis añadir algo más. No. Pues nada, pues muchas gracias y a seguir así esta temporada. Esperemos veros a finales del curso con el trofeo y las medallas por aquí. Venga. Muchas gracias. Es entonces cuando más te pienso, es entonces cuando más te sueño, es entonces cuando más te quiero. Busco a mi alrededor y no encuentro nada. Nada que no seas tú y esta distancia. Te pregunto si te puedo tener sin tenerte y tocar sin tocarte, y si es posible no verte y mirarte. Simplemente abrazando tu imagen, mientras busco entre mis esperanzas la esperanza de nunca perderte, la esperanza en que este sueño dure cuanto menos para siempre. Y maldigo cada segundo que no paso a tu lado, cada instante en que quiero y no puedo. Es entonces cuando más te pienso, es entonces cuando más te sueño, es entonces cuando más te quiero. Busco a mi alrededor y no encuentro nada. No veo nada que no sea esta distancia. 6:10 de la tarde. Ya para terminar de repasar lo que es el baloncesto, además de, ya decimos, este fin de semana, pues va a haber esa jornada de descanso para casi todas las categorías, excepto para dos, en este caso, para el cabo infantil de segundo año, el de Juan Luis Esteban, por una sencilla razón. Es una jornada también, un fin de semana, que se aprovecha también para recuperar los partidos pendientes, los partidos atrasados. Así, el conjunto del cabo infantil de segundo año, pues va a desplazarse hasta el San Fernando. Se va a medir a Zimbis, precisamente, al DKV San Fernando, este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Es, en este caso, el partido que tiene pendiente de la primera jornada, de liga, en la que se decidió aplazar por motivos de agenda este encuentro, y se recupera para que el CABU pues dispute ese partido ante DKV San Fernando. Queda otro también pendiente de esta categoría, que es el Grazalema Chipiona, el baloncesto Grazalema Chipiona. Y bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve esta jornada, porque si el Cabu consigue ganar al conjunto del DKV San Fernando, terminará como líder, campeón de invierno, líder de la primera vuelta, líder invicto. Es el único equipo que todavía no ha perdido. Ahora ocupa la segunda posición porque está pendiente de jugar ese partido. Tiene el mismo número de victorias que Cádiz Club Baloncesto Gades, que es el líder, pero ya decimos, tiene ese partido pendiente, el encuentro ante el DKV San Fernando, que, atención, es cuarto clasificado y con 7 victorias y 3 derrotas. Es decir, es otro de los equipos de la zona alta. Por otra parte, el infantil de primer año también va a disputar su jornada este fin de semana, pero es una categoría en la que sí hay jornada. No hay fin de semana de descanso. Es decir, va a ser la décima jornada. Recuerden que esta primera vuelta, el conjunto del Cabu infantil de primer año ha terminado en la sexta posición con 3 victorias y 5 derrotas. Y bueno, pues en este caso vamos a esperar esta décima jornada, que se disputará, bueno, el partido se va a jugar el sábado a las 12 del mediodía en Chiclana, ante Chiclana y Tuzi. Chiclana y Tuzi Cabu, sábado, en el pabellón Ciudad de Chiclana. Es el encuentro que va a medir al Cabu de primer año. Y descansa el cadete y también va a descansar el conjunto mini y femenino. En este caso, lo que vuelve también es la Liga de la Sierra de Cádiz, con la jornada 11, primera de la segunda vuelta. En este caso, el Bosque Baloncesto se vuelve a medir a Olvera, pero en este caso a Olvera B. La última jornada se enfrentó a Olvera A, con lo que pues conseguía ese liderato en solitario en esta Liga de la Sierra de Cádiz. Ahora queda la segunda vuelta por delante, que le va a medir al conjunto de Olvera B. Y quisiéramos recordar que este día, hoy, se ha abierto el... bueno, antes de comentar esto, destacar que este fin de semana, el viernes, mañana viernes precisamente, habrá una nueva concentración de Escuela de Fútbol de Baloncesto de la Sierra de Cádiz. La sede, en este caso, va a ser Grazalema, y en ella estará la Escuela de Baloncesto de Ubrique. Decíamos que hoy se ha abierto el plazo de inscripción para la nueva edición de la carrera por montaña de Benocaz, que se va a disputar o se va a celebrar el próximo 25 de marzo, el Domingo de Ramos. Parece que es la fecha que van a fijar ya desde el año pasado, que también coincidió con el Domingo de Ramos. Este año han decidido o han confiado de nuevo en esa misma fecha. Recuerden que hay dos distancias, la de 24 y la de 12 kilómetros. Pueden hacer la inscripción online a sportmaniacs.com, donde bueno, o en cualquier enlace del blog del Club Deportivo Salto del Cabrero, en cualquier navegador pueden poner carrera por montaña de Benocaz y ya le enlazarán con esa página, y donde se informa también la forma de inscripción. Vamos a quedarnos con otro asunto, en este caso de lo que llega de este fin de semana. Comentábamos antes en nuestro sumario que el Alaurín de la Torre acoge la primera prueba de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia 2018. En ella, defendiendo el título de campeón, va a estar el Club de Senderismo Los Tres Caminos con su equipo de travesía. En este caso, su coordinador es Manuel Díaz, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Ya está aquí la nueva temporada de Travesía de Resistencia. No sé si teníais muchas ganas ya, porque desde noviembre del año pasado, cuando se cerró con la travesía de Sierra de Aracena, pues no ha habido competición oficial, que no quiere decir que no haya habido rutas. Y no sé si llega demasiado temprano, si ya teníais ganas. ¿Cómo llega esta medioambiental Jabalcuza Jarapalos? Bueno, la verdad es que llega en su fecha. Llega en su fecha porque, como tú dices, ya teníamos ganas de que empezara esto. Oficialmente no participábamos en competiciones de este tipo competitivas desde noviembre, que terminamos en Huelva. Y bueno, ya con el gusanillo este de que empieza otra vez la competición, empezar a patearnos la montaña, y bueno, sí, ya el equipo está con ganas de empezar y a ver cómo se nos da, Jesús. En principio, ¿cuántos socios se desplazáis a Laurín, Manolo? Pues a Laurín vamos un total de 20 compañeros. 20, ocho puntuables, ¿no? Compañeras, ocho puntuables, efectivamente, y el resto, pues bueno, apoyando en la travesía e intentando, claro, meter todos los que podamos en el final de la prueba, puesto que esto es valedero también para el premio que se da en la travesía. Ten en cuenta que los ocho van puntuables para el Campeonato de Andalucía de Travesía de Resistencia, pero el resto es suman puntos para lo que es la consecución del premio de la travesía. Quiere decir que cuantos más compañeros consigamos terminar la prueba, más posibilidades tenemos de quedar primero en dicha travesía o segundo, en fin, dependiendo de los compañeros que aporten los distintos clubes también. No la suerte, porque creo que tiene que ser así, que estas travesías no limiten la participación como en otras, ¿no?, en otros años. Sí, vamos, es cuestión de parque. Las que te limitan la participación es porque o son travesías que están muy solicitadas por su belleza paisajística, por todo este tipo de temas, o porque el parque natural que atravesamos pues te restringe los permisos. Entonces, simplemente es por eso, porque por eso unas te limitan la participación a más personas y otras a menos. En este caso, aquí el Club Alpino Jarapalo nos ha dado vía libre a la participación de los que queramos inscribir, y bueno, pues como los compañeros tenían ganas, pues hemos conseguido que inscribir a 20. ¿Cuáles son las características de esta travesía de Jarapalo? Bueno, las características es una travesía, dijéramos, un poco rompepiernas, porque hay continuas subidas y bajadas. Hay una fuerte subida que nos lleva hasta las antenas, que es la parte más desagradable en cuanto a subida. Allí nos podemos encontrar, porque otros años nos ha pasado, que si el clima no lo permite, pues aquello tiene una belleza increíble, tiene unas vistas con toda la costa de Málaga y es impresionante. Si nos acompaña el clima, podemos disfrutar de eso. Que no, por el contrario, también hemos sufrido allí la meteorología con incluso nevadas y un frío que era insoportable. Va a ver lo que nos toca este fin de semana. Ojalá sea para bien. Recordemos que el programa de horarios, digamos, de esta travesía es un poquito exigente, en el sentido de que empezáis muy temprano. Creo que ya desde mañana mismo por la tarde ya se tenéis que desplazar a Laurín, ¿no? Efectivamente, mañana ya a las 5 de la tarde. Bueno, hay compañeros que ya se desplazan desde mediodía, por ejemplo, compañeros que algunos no trabajan ya mañana a mediodía, entonces se desplazan ya directamente hacia allá. Otros, pues salimos a las 5, 6 de la tarde como tarde, porque tenemos que recoger dorsales. Y la prueba empieza a las 4 de la mañana, pero desde las 3 de la mañana pues ya te despiertan en el pabellón, porque tienes que dejar el pabellón polideportivo apto para el uso del sábado, que de la población. Entonces, pues nos despiertan a las 3 de la mañana y desde las 4 pues comenzamos a andar hasta aproximadamente las 6 de la tarde, más o menos. Lo de despertar es un decir, ¿no? Supongo que poca gente dormirá, ¿no?, levantándose tan pronto. Efectivamente, hay de todo. Hay el que cae y cae rendido y se duerme, y otros que bueno, pues estamos descansando simplemente, esperando que te enciendan las luces, toquen diana para levantarnos, porque estamos despiertos, no se consigue pegar ojo. Y más cuando uno que va llegando, el otro que llega tarde, que si pues, se pone infla un colchón, que si, en fin, son cosas de compartir pabellón. Entonces, pues claro, cuando hay mucha gente, pues el que tenga un poco el sueño ligero, sea incómodo, pues lo pasa mal. O sea, que no va a dormir. Pero bueno, eso lo tenemos asumido porque ya estamos acostumbrados y lo que tenemos es ganas de que den las 4 de la mañana para empezar la prueba. Llegáis a esta primera prueba con las fuerzas a tope, ya no solo vosotros, sino el resto de clubes. Lo digo por, bueno, ese parón de dos meses, de las navidades por medio, porque claro, digamos que se sigue pateando la sierra, se sigue pateando el monte, pero quizás no esos kilometrajes tan largos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, dijéramos que el equipo está bien, está fuerte. Como en todo, unos compañeros hemos trabajado más esto y otros hemos trabajado menos, cuestiones de trabajo, cualquier motivo, se ha preparado menos. Pero el equipo está fuerte, no se ha parado, se han estado haciendo rutas continuamente, incluso más exigentes de las que hacemos normalmente sociales con el club. Pues nosotros con el grupo quedábamos y nos metíamos 30 kilómetros, nos metíamos 40, nos metíamos 25, cositas para ir adecuando al calendario que teníamos. Claro, porque nos venía ya principio de febrero y éramos conscientes de que había que hacer piernas y teníamos que estar en forma para ello. O sea, que no se ha parado, Jesús, no se ha parado. Una copa que forman 10 travesías que son las mismas del año pasado, la única novedad, el único cambio es que cambia la fecha de la travesía Sierra Sur Sevillana, ¿no? Exactamente, la Sierra Sur Sevillana que se venía celebrando en marzo, este año no sé con qué criterio, quizá la federación con el tema este de Semana Santa, porque ya hace un par de años también hubo problema con esta travesía y una vez que estaba establecido el calendario hubo que modificarlo y posponerlo porque los permisos de la Guardia Civil de tráfico no te dejaban corta carretera en Semana Santa. Próximo a Semana Santa había algún tipo de problema. Entonces, sí, sí. Yo creo que la Federación se ha curado en salud y ha dicho, oye, en marzo lo dejamos libre y han quitado esta prueba de marzo y no, pues bueno, pues no lo han atrasado hasta el 24 de noviembre, que es la prueba que va a terminar el campeonato. Sevilla. Ya no será Aracena, que lo venía haciendo. Exactamente. Pues prácticamente desde que la copa es copa, ¿no? Exactamente, porque Aracena, bueno, nos trae muy buenos recuerdos porque terminábamos allí, nos habíamos proclamado 3 veces campeones de esta prueba allí en Aracena, 2 veces consiguiendo el campeonato de Andalucía allí, y bueno, es una prueba que teníamos establecido en esta fecha y para final de temporada y estábamos a gusto con ella. Pero bueno, ahí estará, 3 de noviembre, y terminaremos el 24 de noviembre en Sevilla, que tampoco es una mala travesía. Manuel, a pesar de que son las mismas travesías, los mismos clubes, los mismos lugares, ¿hay alguna variante de un año para otro? ¿Os meten tramos distintos, zonas distintas? Sí, sí, siempre se va cambiando alguno, siempre se procura cambiar algún tema. Mira, por ejemplo, la que vamos el 24 de febrero, que es Granada la Costa, que nos vamos a Granada, esa va a salir de otra población. Yo en 3 años que llevo haciendo travesías no conozco ese recorrido. Ese recorrido lo han puesto nuevo. Siempre hemos hecho la de Granada, que era para mí una de las más bonitas. Hacíamos Granada por la Alpujarra, todos los pueblecitos de la Alpujarra auténtica de Granada. Pues este año nos la han cambiado y salimos, aunque visitemos parte de esa zona, salimos desde otra población y nos metemos por las sierras de Tejeda y Almijara, que va a ser un recorrido bastante exigente, pero precioso por lo que yo he visto en los tracks, va a ser un recorrido también muy bonito y para disfrutar. Eso te iba a decir, de las travesías las más duras, ¿cuáles son? Quizás esta de la que tú estás hablando, la de Granada, la costa, digamos, por la época del año, por el frío, por el desnivel, o en este caso la travesía en la que también tenéis que subir la maroma. ¿Cuáles son las más duras? Como enfocadas como duras, nosotros tenemos desde un principio que son casi todas. Hay un par de ellas que son más llevaderas, como pueden ser la Sierra Sur Sevillana, que tiene lo suyo, que parece que no, pero es una de las que se sufre también, y la de Huelva, que es una travesía bastante asequible. Lo demás son todas tienen su dureza. ¿Qué voy a decir? Siempre se destaca la típica, la tenida maroma, que es una de las más duras, y cómo no, por lo menos la del año pasado, que fue Cabra, que eso fue, bueno, demasiado exigente ya, por tema de calor y todo, fue demasiado exigente, pero todas tienen su poquita dureza y todas tienen su belleza, no hay una sobre otra, vamos. Bueno, en lo referente a vuestro equipo, Manuel, ¿hay cambio de cromos o se mantenéis los mismos fijos del año pasado? Bueno, sí, ha habido algún cambio de cromos porque concretamente hay 3 o 4 personas que se van a agregar al equipo. Los que veníamos compitiendo siguen todos, quieren seguir todos compitiendo. Y aparte, pues mira, el año pasado en Huelva terminamos una muchacha que venía de Sevilla, que venía debutando, Y bueno, hicimos amistad con ella y este año pues nos llamó, oye, mira que nos habéis acogido muy bien el Tres Caminos, he hecho amistades con ustedes, me gustaría participar con ustedes. Y en fin, esta mujer de Sevilla se va a desplazar con nosotros, hasta se ha hecho socia del club y ya viene debutando con nosotros, esta travesía ya nos acompaña y todo. Tenemos otro compañero de Jerez también, que debutó en Huelva también, y este año dice que va por todas también, y en las dos que ya estamos inscritos, como es la de Alpino Jarapalo, esta que nos vamos a Laurín, tanto como la de Granada, también se ha inscrito ya y va por todas. O sea que hay gente nueva que se va agregando, y además gente competitiva, y gente con ganas, y muy bien, porque claro, siempre es bueno un refresco. Y tú como coordinador, pues muy contento, porque tienes ahí una base de socios federados de los que puedes disponer a lo largo, hombre, no a lo largo de todo el año de los mismos, pero sabes que si uno por unas cuestiones u otras no os puede acompañar, vais a tener un repuesto, ¿no?, del mismo nivel. Es que es bastante importante. Yo me he llevado una sorpresa grata porque, bueno, yo este año ya estuvimos hablando de tomárnoslo un poco así como más de disfrute. Yo creía que este año el personal iba a estar un poco más bajo y se iba a dedicar a decir, bueno, pues venga, vamos a ir a alguna, pero no en plan competitivo. Pero bueno, cuando yo empecé ya, señores, a pasarlo por los grupos, señores, ya están aquí las inscripciones, ¿qué hacemos? ¿Vamos a meter equipo? Bueno, esto fue, apúntame a mí, y a mí me inscribe, yo voy. Bueno, ¿esto qué es? Me vi y digo, bueno, esto... Desbordado. Desbordado, la gente con ganas y todas querían ir, en fin. Oye, pues a ver si hay plaza, inscríbeme a mí. Y la gente está bastante ilusionada y con ganas de participar. Para ir finalizando, Manuel, dos cosas ya relativas brevemente a lo que es el Club de Senderismo Los Tres Caminos, lejos ya de lo que es el equipo de travesía. Habéis aprobado también ya para 2018, tengo entendido, el calendario, ¿no?, de rutas. Sí, ya, claro, son cosas que tenemos que ir cerrando porque son las rutas sociales que, aparte, como tú dices, de la competición en la que nos desplazamos un equipo, una parte del club, pero claro, el club en sí es el de las rutas sociales, el de sacar al personal al campo, a que disfruten y a todo. Entonces, pues claro, es una cosa que no podemos abandonar. Entonces ya nos reunimos en la última reunión que tuvimos y ya pactamos todas las rutas que se van a hacer de aquí al 30 de junio, que terminaremos como siempre con una sangría. Y en fin, pues ya tenemos esta semana, por ejemplo, que nos vamos a subir a Benocaz a celebrar un poco San Blas, iremos andando, subiremos y bajaremos. Está aprobada también la del Salto del Cabrero, nos iremos en marzo a Algeciras a una ruta de hermandad con el Club Camino Jara de allí de Algeciras. Como tú sabes, celebraremos la Petaquina, que es nuestra solidaria, nuestra ruta solidaria que ya dedicaremos a algún colectivo de aquí de Ubrique. Importante, la Petaquina, 24 de marzo, es la fecha elegida. 24 de marzo, ya intentaremos dar más información, ya lo publicaremos, porque es una ruta bastante importante para nosotros, porque siempre es solidaria y se la dedicamos a alguien o a algún colectivo necesitado, que le haga falta o que esté luchando por algunos derechos sociales o por cualquier tipo de esto. Entonces, es una prueba bastante importante para nosotros y bueno, ya haremos hincapié en ella, le daremos publicidad porque, bueno, este año se la queremos hacer a DICICA, la Asociación esta de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, y en fin, ya daremos publicidad de ella. Ya informaremos conforme se vaya acercando la fecha, se abra el periodo de inscripción. Exactamente. Todavía estáis trabajando en ella, podemos decir. Sí, ¿no? Estamos trabajando en ello, ya hemos tenido los primeros contactos y ya lo único que nos queda es qué ruta vamos a hacer, qué travesía vamos a hacer, qué rutita vamos a hacer, para ver si podemos que no tengamos que coger autobús ni nada, porque todo el dinero que se recaude, mientras más mejor para la asociación. Entonces, a ver, una ruta por aquí, que podamos hacerla que no sea muy complicada, para que se sume todo mientras más personal, mejor, ¿sabes? Así que Y como te decía, bueno, pues ya por las demás rutas pues, puestas ahí. Se pueden consultar en la página web del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Exactamente. Están publicadas. Exactamente. Ya iremos, ya están todas publicadas y ya, pues bueno, el que quiera practicar senderismo, por falta de rutas no va a hacer. Aquí estamos nosotros, el que le gusta la montaña, pues que pida información, que se haga socio. Estamos en pleno periodo de renovación de licencias, que ya empezamos en enero a renovar licencias y ya son cerca de 150 socios los que van renovados ya, 8 o 10 nuevos, en fin, y vamos a ir haciendo cositas. Pues nada, Manuel, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos hayas atendido. Mucha suerte para este fin de semana en Jarapalos y nada, desearos lo mejor. Que lo mejor es que revalidéis ese título de campeones de la Copa Andalucía de Travesía de Resistencia, pero sobre todo que disfrutéis, ¿eh? Exactamente, pues muchas gracias, Jesús, lo vamos a intentar, vamos a disfrutar y a ver cómo se van dando las cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, Manuel. Pues son las 8 y 32 minutos, hemos sobrepasado nuestro tiempo, nosotros nos vamos, mañana volveremos a partir de las 5 y media. Muchas gracias por su atención, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique.